I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you're my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 141. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos listos aquí para platicar de lo último en el cine, del séptimo arte. Ya estamos aquí preparados a través de resetmx.com/live. Ay, perdón, ya no estamos en resetmx.com/live, ya no. De hecho, a ver, no sé, denme un segundito, por favor. Más bien es sí. Por el momento. Sí. Por el momento estamos a través de www.resetmx.reviews/live. Y ya ahorita ya se los estamos compartiendo a través de las redes sociales. Así es. Y de hecho, bueno, ahorita nomás denme un segundo. Creo que vamos a tener que volver a hacer un pequeño ajuste porque tuve un pequeño problema con el Mixler. No se deja trabajar. Denme un segundito, por favor, ahorita vamos a... Bueno, corte. Bueno, continuemos. perdonen aquí mi pequeño detalle. Te voy a pedir que editen esta parte. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí. Bueno, equipo, pues ya estuvieron aquí hablando. Pues tuvimos algunos problemas con el sitio la semana pasada. Pero ya estamos aquí en rcdmx.reviews/live. Listos para platicar, pues bueno, así que ya de que aquellos que todavía esperan conectarse por rcdmx.com, pues tenemos algunos problemas con este dominio, pero ya pronto vamos a unificar los dominios para que ahora sí podamos estar aquí todos juntos en una página que ya es un poco más rápida. Y te vamos a tener todavía algunos problemas con los frames, y ustedes saben cómo está esto de que pues apenas estamos mudándonos a nuestra casita y de pronto vemos algunos muebles desacomodados. Por favor, ténganos paciencia, esperemos que la próxima semana ya esté todo bien acomodado, ¿no? Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx, y también tenemos nuestra página de YouTube, que es youtube.com/resetmx, donde ahí pueden ver nuestros videos más recientes. Y también tenemos un Google Plus, que también es resetmx, por aquellos que tengan su cuenta ahí en Google y quieran pues también seguirnos, y que en el trabajo les tengan bloqueadas las otras redes sociales. Siempre es un buen remedio, se los aseguro. Para aquellos que nos están escuchando en vivo y no tienen, y bueno, para aquellos que andan diciéndonos por redes sociales, no nos podemos conectar, pues también tenemos la opción de que pueden utilizar su dispositivo móvil a través de Mixler.com y pues entrar al canal de RCDMX, ahí siempre vamos a estar, sin ningún problema. Y bueno, vamos a presentar al equipo que ya llegó, que ya está aquí con nosotros, y primero que nada, pues saludamos al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, buenas noches, muchas gracias por estar el día de hoy con... Sabemos que no hay tantas películas que llamen tanto la atención, sin embargo tenemos un programa bastante completo, entonces quédense a escucharlo todo y se van a divertir, se los aseguro. Bien, bien. Y bueno, pues también tenemos aquí al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Traps, equipo. Pues yo les voy a platicar una película que está muy buena, y realmente me molesta que no la tengan en muchas salas, lástima la presión, pero salió muy buena. Yo pensé que no me imaginé que fuera a ser una película tan llamativa. Sí, mientras tanto yo tuve que ver una película que seguramente fue muy promovida en la televisión y todo, y la verdad es que sí, salí un poquito desilusionado. Y finalmente tenemos al buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, pues ya qué bueno que están aquí. Pues igual está un poco bajo lo que es el cine actualmente, pero pues ya pronto se va a venir la temporada de estrenos pesados, pues así que de todos modos tenemos buenas noticias para estos días, que poco a poco se han ido generando para que inviten a sus amigos y que escuchen el programa. Así bienvenidos. Es. Y bueno, al rato va a llegar el abuelo Kraken, que ya nos prometió que nos va a platicar un poquito de una de sus aficiones favoritas. Él es aficionado a H.P. Lovecraft, uno de los escritores de terror más populares del siglo pasado, y que pues de hecho pues una película que nos va a platicar tanto en las efemérides como en el podcast, pues se basa en uno de esos relatos. Y bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en ahorita en rcdmx.reviews/live. Pues tenemos ahí a M. Medina, que pues ya nos dijo que ya está a punto de ver Dragon Ball, la resurrección de Freezer, así que seguramente él se vuelve el hombre spoiler durante 2 semanas y después lo vamos a torturar durante 2 meses amenazándolo con darle spoilers de Avengers la era de Ultron, ¿eh? No, M. Medina, no lo hagas, no. O por lo menos que le vamos a buscar que nos dé en exclusiva el review de Dragon Ball. Pero bueno, pero no sé, es muy cotizado ese review, no lo duden, ¿eh? Ahí también tenemos a Chris, a Lesut Marco y a mi clan Tecutli. A ellos un gran saludo. Y bueno, en el lado de Mixler, ¿quiénes tenemos hoy en Mixler? Déjenme ver, ya vi que alguien me saludó, que es JJDP21 Juanjo. Un saludo para el buen Juanjo, que ya está por ahí. Y también a Giovanni Basulto, a Danilo Cervantes. Y por supuesto a mi Tlantecutli, que también anda de este lado. Entonces, a los cuatro, pues bueno, a los cuatro del chat, un saludo. A los cuatro del Mixler, también un saludo. Y a la gente que pues nos está escuchando en el recalentado, pues ahí los invitamos a que se conecten a partir de las 10 de la noche en rcdmx.reviews y diagonal live, o a través de rcdmx.com/live. Bueno, pues vamos entrando en materia. Primero que nada, pues tenemos ahí algunas noticias, y durante el fin de semana tuvimos una nota bastante interesante. Pues Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, ha estado bien alocado, de pronto hablando ante diferentes medios, sobre todo con Collider y con Crave Online, sobre los detalles de lo que podría ser, de lo que se está empezando a gestar por Spider-Man. Como ustedes saben, Spider-Man va a estar por fin en el universo cinemático Marvel a partir del próximo año, tras un convenio que logró Marvel Studios con Sony Pictures, y pues Kevin Feige ya está empezando a soltar detalles de cómo va a ser el Hombre Araña. Primero que nada, ya está confirmado que va a ser Peter Parker, así que olvídense de que vayan a ser otras personas, olvídense de Miles Morales, que es el Ultimate Spider-Man nuevo. Olvídense de cualquier nombre alterno que tengan para Peter Parker. Es más, no va a ser ni siquiera Peter Parker Spider-Ham, ¿eh? El segundo detalle es de que Peter Parker va a ser un muchacho de preparatoria, o sea que va a ser un chavo entre 15 y 18 años, y no va a ser interpretado por un actor más grande, eso ya se aclaró. O sea, no va a ser un Andrew Garfield que ya tiene 31 años, o un Tobey Maguire que pues al momento de hacer Spider-Man ya tenía más de 25, o sea, va a ser un actor que tenga la edad para ser un estudiante de preparatoria. Así que pues vayan haciendo sus apuestas entre sus actores juveniles favoritos, pero no va a ser un actor que ya de adolescente no tenga nada, ¿no? Pues ya ustedes saben que muchos actores, pues, así se consiguen la papa, ¿no? Digo, pues ahí, si no, pregúntale a los Peter Parker anteriores, que pues ya Andrew Garfield, pues ya estaba ruquillo cuando hizo Amazing Spider-Man 2. Por otro lado, pues sí se cuenta que va a ser un superhéroe que no va a tener mucho dinero para financiar su carrera, y que él se tiene que improvisar su propio traje, tal y como lo vimos en Amazing Spider-Man, donde pues vemos ahí ese traje tan improvisado. Pero lo que cuentan aquí es de que pues si bien el traje se va a mantener al canon de lo que hemos visto en los trajes de Spider-Man, no esperen ver algo similar a lo que se hicieron con los Spider-Mans de Sony. Esto sí suena un poco complicado de entender, así que por favor, yo también sí me quedé muy confundido. Bueno, no va a ser como los Spider-Man de Sony, pero va a ser muy apegado a lo que vemos en Marvel. Bueno, pues bueno, lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? No, pues ya me lo imaginé con su pijama, su mameluco. ya me lo pusieron al luchador, no. Por lo menos mientras no salga con su ¿cómo se llama? Su suéter, con su suéter con capucha y todo, como lo vimos. Ah, su sudadera. Y su, ¿cómo se llama? Pasamontañas, ahí para que no ande, como en Spider-Man de Tobey Maguire. Seguro va a ser así, seguro va a ser así. El otro detalle, sí. En cuanto a lo del actor, en el peor de los casos sería que sacaran una estrella de Disney que esté en ascenso en alguna de sus series. Y pues, les van a traer a Justin Bieber y van a sufrir todos. ¡Toca madera! Sí. Toquen aglomerados, si es lo que tienen más. No, Justin Bieber ya no es un niño, ya no es un adolescente, gracias a Dios. Es una señorita, pero no es un adolescente. Bueno, otro detalle que también tenemos es de que Peter Parker va a ser estudiante de preparatoria. Y esto pues lo hemos visto en se vio en el cómic durante los primeros 28 números. Ya después se volvió un estudiante universitario. Después se volvió técnicamente un fotógrafo que nomás podía tomar fotos, que nomás tenía tiempo para tomar fotos. Y de ahí ya ahorita creo que es CEO de su propia empresa en el cómic, ahora sí que en la continuidad que se va a borrar el próximo mes con la saga de Secret Wars, que se va a borrar todo lo del Hombre Araña y todos los superhéroes. En Ultimate, Peter Parker era estudiante desde que comenzó el cómic hasta su muerte, incluso Miles Morales sigue siendo un estudiante, y en las versiones animadas de Spider-Man, sobre todo en Spectacular Spider-Man y en Ultimate Spider-Man, también es estudiante de preparatoria. Entonces lo que buscan es de que este Peter Parker se vea similar al de, por lo menos al de Ultimate de Spider-Man, tanto el del cómic como el de la caricatura, de que digan, es un estudiante de preparatoria, no es más grande, es un muchachito que intenta ser superhéroe al lado del montón de adultos que son los Avengers, ¿no? Bueno, el otro detalle importante es de que la película no va a tomar en cuenta el origen del personaje, o sea, ya el público lo ha visto en las series de televisión, lo ha visto en los cómics, lo ha visto en dos películas diferentes, ¿para qué volver a poner el origen de Spider-Man? ¿Para qué matar al tío Ben por tercera vez en el cine? ¿Para qué hacernos sufrir más? De hecho, es a lo que iba a llegar, no, ya tío Ben, ya déjenlo en paz, por favor, ya parece Krillin. Descansar. Parece Krillin. Sí, entonces pues ahora sí, Peter Parker va a llegar directo a los trancazos y se promete que va a ser una película con toques cómicos, mientras no vaya a ser tan exageradamente graciosa como Ultimate Spider-Man, que ahí sí se pasan a veces los chistes de infantiles, pero por lo menos de que si la película de Spider-Man pues va a tener sus dos toques de humor y va a ser un Spider-Man que busca divertir al público, ¿no? Lo cierto es de que por mientras no se ha confirmado mucho de quién va a ser Spider-Man, yo creo que en los próximos meses lo van a decir, porque ya va a empezar la filmación de Capitán América Guerra Civil, que es en donde se supone va a aparecer por primera vez. Pónganse a ver. Sí, no, y tienen que mostrar algo de Spider-Man para que llegue muy firme a la Guerra Civil, entonces ya es tiempo, ya están en tiempos, están en los tiempos de hecho. Sí, exactamente. No, y aparte de que Guerra Civil, como dijo alguien, va a ser Avengers 3.2, porque pues oye, va a estar casi la mitad de los Avengers, o sea, Iron Man, Ojo de Halcón, Viuda Negra, aparte súmale que pues va a estar Falcon. Va a ser un elenco grandísimo, ¿eh? Sí, o sea, no, Falcon, va a estar Black Panther, va a estar Spider-Man, o sea, Ahora, la pregunta va a ser ahí. Si los que vayan a meter de extras van a participar con diálogos o simplemente más van a ser personas disfrazadas atrás. O solamente se van a agarrar todos a catorrazos y ya después dicen, ¡mira! Y es que las condiciones como se han dado, las condiciones en las que se han dado el universo cinemático, sí da para meter más personajes a lo que sería Capitán América 3, a diferencia de lo que se está haciendo en DC, que ya quieren meter de golpe un montón de superhéroes que no se conocen entre ellos. No, y pues sí, quieren hacer el origen, la historia de origen de la Liga de la Justicia y ya da miedo, da mucho miedo lo que está haciendo DC. Sí, sí. Pero bueno, retomando lo del Hombre Araña, a lo mejor pudiera ser que no revivan al tío Ben para volverlo a matar, sino que a lo mejor se remonte a sus recuerdos de Peter Parker y pues diga, ¡ah, mi tío Ben así lo mataron! Uh-huh. Que tenga como flashbacks. Pues sí, mientras no vaya a salir con que de pronto rompa la cuarta pared y de pronto nos empieza a hablar, sí, yo soy el Hombre Araña, y como ustedes saben, yo también me llamo Peter Parker y tuve algunos problemas cuando era adolescente que causaban la muerte de mi tío, ahora soy un superhéroe que va por la justicia, ¿no? Y dices, ay, por favor. Ajá. Lo que tengo curiosidad es si la va a romper Deadpool en su propia película. Ah, no, él sí lo va a hacer. Él sí lo va a hacer. Sí. Él hasta incluso va a referir que ya lo mataron en el cómic y que lo estaba leyendo en el baño, ¿no? Sí. Como lo publicaron la semana pasada, ¿verdad? Por cierto. De hecho, ahorita que ya se acerca lo del pre-comic book day, aquí en la tiene que voy a estar trabajando, ayudando un poco, pues resulta que va a haber una edición especial Phantom de la muerte de Deadpool. Ese día van a tener solamente ese día a la venta. Wow. Sí. No, y ahorita eso de la muerte de Deadpool es casi casi, algunos dicen, bueno, es un spoiler importante o no, y es una buena pregunta, pero yo pienso que en cierto modo, como tiene vínculos con la trama con una trama de importante de los cómics que van a venir en mayo y junio de Marvel, yo creo que sí, pero pues ahora sí que es algo que vamos a dejar ahí pendientes. No sé, ¿alguien quiera comentar algo? Nadie se muere en los cómics, pero no, yo ya hablando de la película de Spider-Man, yo creo que hasta cierto punto estoy un poco preocupado porque no están dejando descansar las franquicias, o sea, no están dejando realmente desear ver a ya sea que Spider-Man sea tu superhéroe favorito, no están dejando que realmente disfrutes el hecho de esperarlo, ¿no? Si cada 2 años, 3 años va a salir una película con un actor diferente y un concepto diferente y van a llegar y decirte, esta es la historia jamás contada de tal superhéroe, la verdad es de que empiezan a cansar. Ese es mi problema con este tipo de películas. Seguramente va a estar muy bien hecha y vamos a estar sacando muchas buenas conclusiones de la nueva película de Spider-Man, pero ya va a ser como un género así como western, ¿no? Como los de vaqueros, ¿no? Ya las películas con tintes diferentes y primero un Spider-Man emo y luego un Spider-Man metrosexual y ya después un ubersexual y así. Entonces, no sé, esta parte de Spider-Man ya me está como que sacando de onda y nada más me queda esperar y si lo hacen bien, pues que me callen la boca. ¿No? De hecho, sí. Tiene razón Cristian en ese aspecto, ¿no? Digo, lo están viendo de una manera muy, muy saturada, ¿no? Antes aplicaban la de sacan la cinta y al menos permitían que llegara ese momento que saliera en la edición especial, la comprabas y no te molestaban más, ¿no? Ya no tenías esa angustia de, ya va a salir otra y tengo que juntar y ahora te van a dar un dolor de cabeza de, ya salió esta y ahora tengo que comprar esta y esto y ya va a salir esta y ahora no sabes cuál ver y las historias ya se te cruzaron. O sea, en especial a los que son niños y que les van a dedicar mucho a este tipo de cine, los van a marear mucho, ¿eh? Sí, sí. Los van a marear muchísimo. Bueno, mientras no vaya a ser como de que, como lo que me pasó ahora a mí, de que vi que tenía HBO y me puse a ver Juego de Tronos y vi un episodio random y de pronto dices, bueno, creo que necesito ver primero las 4 temporadas anteriores antes de entender qué está pasando aquí. Bueno, en fin. Sí, en esto tienes mucha razón. Digo, perdón por alargarme más en esto de Spider-Man, pero sí. Según la nota que está en nuestro sitio, este hecho de no, seguramente ya el público ya sabe cuál es el origen de Spider-Man, entonces vamos a iniciar con otra cosa. Si no lo hacen bien, si no lo hacen con cuidado y con un orden muy, muy preciso, puede que llegue a pasar eso, ¿no? Tienes toda la razón, que en lugar de estar viendo a un Spider-Man que te caiga bien, vas a ver un episodio random de Spider-Man y pues te vas a sacar su de onda. Sí. Bueno, pues vamos a dejar a Spider-Man en paz, vamos a pasarnos a la siguiente noticia, que es una nota pues realmente corta, ¿no? Es una, pues básicamente ya va a empezar la filmación de Suicide Squad o El Escuadrón Suicida, que es la segunda película del universo cinemático de DC. Ahora si nos pasamos de Marvel, nos pasamos a DC. Y antes de empezar la filmación hicieron una fotografía de grupo. Pero esta fotografía de grupo pues ya nos muestra que ya se confirma la de que va a haber 2 actores más, que van a ser Ike Barinholtz y Adam Beach. Todavía no se sabe qué personajes van a interpretar estos 2 actores. El primero salió de la cinta de Buenos Vecinos y el otro actor, Adam Beach, salió en La Conquista del Honor, una película de Clint Eastwood. Y pues ellos se integran ya al elenco que ya está confirmado y así con casi firmado en sangre, que pues incluye a Will Smith, quien va a interpretar a Deadshot, a Margot Robbie, quien va a interpretar a Harley Quinn, y yo le echo todas las porras para que lo haga bien, Jay Courtney, quien es el Capitán Boomerang, Joel Kinnaman, quien va a ser Rick Flag, Adewale Akinnoye Agbaje, quien va a interpretar a Killer Croc, o mejor conocido como Cocodrilo Asesino. ¿Por qué tengo que ver los juegos? Sí, lo habría dicho el abuelo. ¿Por qué tengo que ver los juegos de Marvel doblados al castellano? Por favor. Karen Fukuhara, quien va a interpretar a Plastic. Y Viola Davis, quien ya fue confirmada como Amanda Waller. El único que no salía en la foto fue Jared Leto, quien interpreta al Guasón. Quien al día siguiente se publicó otra fotografía donde Jared Leto estaba pues tomando la fotografía en un ángulo que nos hace recordar un cómic clásico, The Killing Joke. y la verdad es de que sí, esa foto les quedó, pues, digo, tampoco puedes llegar a hacer una, ahora sí que una imagen igual, pero sí dices tú, wow, qué chido que haya de pronto tomado ese ángulo y decir, sonríe, así es, no le faltó que pusiera la sonrisa, pero aunque la forma en que muestra la cara a Leto, dices, ay, este tipo ya parece loco. De hecho, solitos sí. De publicidad, ¿no? Con cualquier cosita que haga de foto o que, con, pues, que escribir algo, lo que sea, hace una publicidad espectacular, señor, con, ¿eh? O sea, sí. La gente está expectativa de todo lo que ponga, luego pone algo y todos están como locos, así de, una foto nueva, y todos como bobos viendo, o sea, ya con él, ya hicieron el comercial completo de la película. Definitivamente. Y fíjate, lo chistoso del asunto es que yo siento que por más ruido que haga ahorita la película de Dawn of Justice, ahorita la gente ya, yo creo que está ahorita más concentrada en decir, ah, Ben Affleck va a ser Batman, pero Jared Leto va a ser el Guasón, ¿no? Este cuate a lo mejor sí va a ser más fregón que con el Guasón que Ben Affleck con Batman, ¿no? Que, bueno, sí, ya vimos sí. Que Henry Cavill ya no, pues, para muchos no dio el ancho como Superman, pero... ya se quedó. Es así que un ataque por dos lados, ¿no? Decir que por un lado Margot Robbie va a ser Harley Quinn y yo estoy con las esperanzas de que vaya a hacer bien su chamba. Y el otro lado de Jared Leto y el Guasón, dices, ¡oh! No sé qué opinan los demás ahí. Sí, es lo que siento de esta película, que está mejor guiada y mejor adaptada. Va a quedar un poco mejor adaptada que la de Batman v Superman. Igual la percepción, bueno, lo que mencionas, que la percepción de la gente está dándole una mejor recepción a este tipo de propaganda para esta película. Yo así. Pienso que va a ser un hitazo, yo sí. Pienso que va a ser un trancazo así de casi casi del nivel de Guardianes de la Galaxia, porque es al contrario de como yo les había comentado de la nota pasada, ¿no? Si Spider-Man no dejan descansar la franquicia, la gente ya es, ah, bueno, otra película de Spider-Man, ¿ahora qué me van a presentar? Y acá no, acá tienes una expectativa de personajes nuevos, de actores que están interpretando a papeles que no los habías visto de esa manera, y creo que la idea en general gusta mucho, o sea, siempre los villanos son como algo que todo mundo idolatra de cierta manera, y verlos del lado bueno, por llamarlo de alguna manera, cautiva mucho, y creo que para mí sí esta película va a ser un super hitazo. Y es la oportunidad para que esta película tenga los giros de tuerca necesarios para impactar. Sí. No, él tiene todo. O sea, tiene personajes variables con con poderes o sin poderes o con nada. O sea, está dinámica. Eso es lo divertido de esa cita, es dinámica. Y son antihéroes. Uh-huh. Que los quieren convertir héroes. O más bien que los terminan usando como héroes. Sí, son héroes a la fuerza. No lo son. Son héroes a la fuerza, porque si no cumplen con sus misiones, los matan o se ven obligados a suicidarse, pues eso se llama el Escuadrón Suicida, ¿no? Y la verdad es que sí, sí se está viendo. ¿Y sabes cuál? Sí, Cristian. ¿Sabes cuál es el otro detalle que también me gusta mucho? No sé, a lo mejor ahí yo no estoy muy informado, pero como que no se ha dado seguimiento de, no, y esto va a estar de acuerdo con el universo de Batman contra Superman, o sea, como que lo han mantenido cada uno como por su lado, si bien seguramente va a haber alguna especie de unión entre estos universos, pero el hecho de que ya no los tengas que meter a fuerza, como lo está haciendo Marvel, creo que también es una estrategia bastante buena, porque separa los dos tipos de mercado, si lo quieres ver de alguna manera, aquellos que son más indies y más en ese aspecto hipster, sabiendo quién es el Escuadrón Suicida, y aquellos que están súper fans de Batman y Superman y quieren ver eso, ¿no? Y que lo separen y que lo manejen como de esta manera, a mí me agrada mucho. No, y aparte la semilla que están sembrando, porque si Jared Leto hace la interpretación del Guasón que la gente espera, digo, yo sé que va a estar muy difícil que supere lo de Heath Ledger o que igual a Jack Nicholson, pero que haga un Guasón convincente y que la gente lo quiera, van a pedir a gritos que se haga la película de Batman, sin importar qué tan malo sea Ben Affleck como Batman, lo que van a querer es ver a Jared Leto como el Guasón. Y esa es Leto, la policía. ¡Leto! ¡Cosmo! ¡Cosmo es el Guasón! Ah, no. Ustedes saben. Sí, que sepa hacer su propia interpretación, pero pues que le meta el sentimiento. ¿Qué? Que literalmente haga, ajá, un Guasón que nadie haya visto todavía. Ajá, eso simplemente justamente. Es la idea. Simplemente es la idea, ¿no? Porque todos los que hemos visto no se han copiado nada. ¿No? Son Guasones totalmente independientes que hasta muy influyentes con la personalidad de la persona. Hasta César Romero. el personaje. Sí. Sí, exactamente. Hasta incluso uno se tuvo que... Hasta el guasón de César Romero tenía bigotes y eso era muy extraño. Pero bueno. Era muy divertido eso. Sí, hecho, sí, cierto. Porque César Romero decía, mi mostacho es épico y no me lo van a cortar. Ah, bueno, te lo pintamos. Cristian. Sí, en este aspecto yo creo que Jared Leto como The Joker no va a ser tan afamado en esta película, según lo que yo había entendido. Sin embargo, a mí quien me interesa ver mucho cómo lo va a hacer es a Margot Robbie, ¿no? Como Harley Quinn. Creo que es el personaje clave, o va a ser el personaje clave del Escuadrón Suicida. Si queda bien Harley Quinn dentro de estos personajes, se pueden hacer una, dos, tres, cinco películas del Escuadrón Suicida sin ningún problema. Ya los demás, bueno, vamos a ver cómo se adaptan, pero creo que aquí el personaje clave de esta película va a ser Harley Quinn, como, bueno, o Margot Robbie como Harley Quinn. Así es. Definitivamente, yo también estoy esperando eso. Si falla Margot Robbie, ya podemos olvidarnos de que va a haber más de Harley Quinn. Pero si Harley Quinn sale bien, no, pues todo el mundo va a quedar hasta que haga una película sola, ¿no? Pero pues, aunque incluso, esos cómics no son tan convincentes. Incluso llegar a hacer la dupla con el Guasón. Que es lo que todo el mundo espera, ajá, ¿no? Que de pronto se enfrenten a Batman o algo por el estilo. En fin, bueno. Vamos a pasarnos ahora a otro universo, volviendo ahí, redoblando otra vez ahí por los dominios de Disney, pero ahora nos vamos a una galaxia muy, muy lejana, la cual, están a unas semanas de lanzar un tráiler ya convincente de Star Wars. Se dice que se va a lanzar el 30 de abril junto con Avengers, ese es un rumor, todavía no está confirmado, pero seguramente teniendo Disney tremenda plataforma de lanzamiento que es Avengers Age of Ultron, no creo que vayan a desaprovechar la oportunidad, pero por mientras ya están las películas disponibles para sus descargas en plataformas digitales. Las 6 películas de Star Wars ya están en Amazon, en iTunes, en Google Play, en Xbox Live y si no me equivoco también en ahora sí que en la tienda de videos de Sony. Ese no lo tengo confirmado, pero lo cierto es de que ya pueden descargar las 6 películas en donde vemos toda la historia de Anakin Skywalker desde su origen, cuando es descubierto por un maestro Jedi en la amenaza fantasma, su crecimiento como Padawan en la Guerra de los Clones, su caída al lado oscuro de la Fuerza en la Venganza de los Sith, y cómo su hijo Luke Skywalker se integra a la Alianza Rebelde en Una Nueva Esperanza, cómo lo enfrenta directamente a su padre en el Imperio Contraataca, y la redención final de Darth Vader en El Regreso del Jedi. Estas 6 películas tienen contenido adicional, algunos documentales extras que no se vieron en el Blu-ray, en los Blu-rays, que obviamente los Blu-rays tenían todos los documentales de los DVDs, y de hecho ahora sí que tiene contenido exclusivo para que los coleccionistas se vean obligados literalmente a conseguir más parafernalia respecto a Star Wars, ¿no? Lo cierto es de que pueden comprar las películas en un bundle que cuesta $90 o pueden comprar las películas individualmente por si nomás les gusta El Imperio Contraataca, aunque sí, creo que cada una de las películas tiene un costo más alto, creo que son $20 o algo así por película, así que si ustedes son de los que odian a Jar Jar Binks, entonces seguramente van a tener que meterle un poquito más de dinero al asunto, pero si lo compran a través de Xbox Live van a tener incluso un skin para jugar pinball con los personajes de Star Wars, van a tener también un ayudante de Avatar en forma de R2-D2 y algunos contenidos extras exclusivos para Xbox, así que pues ustedes ahí ya tienen otra opción para ver estas películas en este formato digital para que no vayan a rayar sus Blu-rays o sus DVDs o pongan en riesgo su videocasetera, ¿no? No sé qué opinan los demás. Jóvenes, dos detalles para los jóvenes. No lo digan. La Guerra de las Galaxias se empieza a ver desde el episodio 4, 5 y 6 y se sigue por el 1, 2, 3. Y el otro ya se me olvidó. Por cierto, un saludo para Deje Montes, que acaba de llegar al chat. El otro detalle va encaminado en que muy probablemente esta edición digital, los episodios 4 y 5 y 6 estén las secciones digitalizadas y no como era originalmente, que bueno, esas las pueden ver ya a través de los VHS de sus papás, tíos o abuelos. Cracken. Exactamente. Donde hay algunos detalles que pues seguramente sí. Todavía tienen esas discusiones, ¿no? Ahí como dice Benedito. Ah, no, claro. Sí. Han Solo disparó primero, es un criminal. Y ese detalle de que de pronto hicieran de que de pronto quitara, de que Anakin Skywalker fuera Hayden Christensen y de pronto decías, ¿qué? ¿Cómo? ¡No! Sí, ese es el único problema cuando ves este nomás episodios 4, 5 y 6 en DVD y en Blu-ray, de que de pronto ya te ves forzada a ver episodio 3 para poder decir, ah, ese es este, Hayden, ese es este Anakin Skywalker. ¿Por qué no es el viejito que salía en los VHS de mi papá? Y bueno, pero son ese tipo de detalles, así que para los coleccionistas, bueno, para los que no nunca han visto Star Wars, es una buena oportunidad para introducirse en este universo. Y pero pues, sí. Yo creo que ni siquiera para los coleccionistas, ¿no? Digo, o sea, está bien que estén en descarga digital y ya todo lo podamos tener en tu PC o en tu consola o acá, súper cool en la tableta, ¿no? Pero yo soy un fanático de tener mi casa llena de plástico, de juguetes, de películas, de series, de todo. Y creo que para un coleccionista, yo no me considero coleccionista, pero yo creo que para un coleccionista este tipo de contenido no sirve, ¿no? O sea, no es realmente algo tangible todavía que puedas, digamos, que alardear de tener, ¿no? Porque al final tú puedes llegar a una convención y decir, es que yo tengo esta figura, edición especial. Y si llegas y dices, es que yo tengo la descarga digital, todos te van a voltear a ver y decir, ¿y tú qué? O sea, tu descarga digital va a valer para 2 pesos cuando tu disco duro truene. Entonces, y es la misma situación que se dio con los videojuegos y se hacían los formatos digital o si mantenían la parte física y pues ya finalmente se supo conjugar en ambas partes. Exacto, a menos de que de pronto salgas con que digas, es que yo tengo la Xbox 360 edición Star Wars que tiene sonidos de Arturito y C-3PO, pero pues aún así eso no resuelve las cosas, ¿no? O sea, ajá, si se descompone el Xbox vas a tener que ponerlos en otro dispositivo, entonces... Bueno, finalmente ya una vez que compras la descarga va a estar ahí virtualmente esperando a que la descargues en otro de tus dispositivos, ya sean de una misma compañía o de otra. Mientras digo, yo creo que... Sí. Yo creo que aquí lo que hubiera salido de mejor manera es haber lanzado, o se hubiera manejado de una mejor manera en el mercado, es haber edición especial, sí, con los nuevos cómics. Sí van a ser cómics, ¿no? Novelas gráficas los que van a sacar, o libros. Sí. Los que van a sacar para complementar lo que viene en El Despertar de la Fuerza. Sacar una edición especial con estas películas y meter ahí un papelito que diga, si le inviertes 5 o 10 dólares más, vas a tener la descarga digital de esto, y si le pones otros 5 dólares vas a tener la descarga digital de todo. Yo creo que eso hubiera sido un contenido realmente hecho para coleccionistas, pero de esta manera es así de no. Digo, no sé, ¿están en Netflix o no están en Netflix? No, no están en Netflix, no. No, están en... No, nada más en tiendas de descargables, o sea, producto descargable, como películas descargables, ¿no? Exactamente. No, y la otra es de que, pues, todavía están los Blu-rays disponibles para aquellos que los quieren comprar. Sí, sí, cuestan un ojo de la cara, aquellos que quieren tener la colección, ya sea de la trilogía original o de la trilogía de la década pasada, o quieran tener la colección completa, que tiene incluso hasta una sección, un documental dedicado completamente a parodias de Star Wars. Eso es lo único que realmente me interesó esa colección, pero aún así dije, ay no, es mucho dinero, mejor que cojo con mis DVDs. Pero pues, ahora sí que es a disposición de cada quien, ¿no? Ahora sí que pues si ustedes quieren, no sé, quién tener la molestia de tener unos Blu-rays o unos DVDs, pues bueno, ya sabemos que no todo el mundo es tan fan de Star Wars, ¿no? Lo cierto es de que en los próximos meses vamos a estar platicando de las películas, así que estén pendientes. Igual si no han visto las trilogías pasadas, pues ya es la oportunidad para aprovechar. Así es. Bueno, vamos a pasar a la última nota de la noche. ¿Qué tenemos? Sí, mira, tenemos de que allá en Tokio decidieron reconocer a uno de sus personajes más ilustres, a uno de esos personajes que ha levantado mucha admiración, aunque a veces es un medio troll con su tierra. Como ustedes saben, a veces la llega a destruir, a destruir cuando está de malas. Pero con mucho amor. Pero con mucho amor, la defiende cuando llegan seres de otros planetas o de pronto hacen clones mecánicos, pero la defiende con todo, ¿no? Y sí, estamos hablando de Godzilla, el cual ya fue nombrado embajador turístico de la ciudad de Tokio, así que le dio la ciudadanía de la ciudad de Tokio y le dieron el título de embajador de turismo, porque no lo duden, mucha gente conoce Tokio, conoce los lugares más interesantes de Tokio cada vez que Godzilla va a destruirla, ¿no? O sea, dices, wow, mira, acaba de destruir este edificio, y ya cuando vas de vacaciones a Tokio, oh, mira, ese edificio lo destruyó Godzilla en tal película. De hecho, deberían hacer como unas placas, ¿no? Y ponerlas abajo de los edificios de una pistada de Godzilla. De aquí estuvo Godzilla y se toman una foto. Sí, casi, casi, ¿no? No, y luego aparte, además de que le dieron su título como embajador de turismo, en los edificios de los legendarios estudios Toho se puso una cabeza de 52 metros de altura, que se ve chida porque tú pasas y ves que Godzilla que se está como asomando por encima del edificio y tú, ¡ay, güero! ¿No, hombre? De esas cosas que solo se ven en Japón. Y luego aparte... ¿Cómo les encanta este tipo de cosas, no? De perspectivas, sí, sí. Y cosas enormes, también loquitos. Sí. Sí, y luego aparte, este Godzilla de pronto tiene efectos de iluminación, o sea, de pronto en la noche se ve como si echara, ¿cómo se llama? Como si fuera a echar su aliento radiactivo y te quedas tú, wow, o sea, y no duden que a lo mejor hasta pasando se oigan efectos de sonido para que la gente diga, ¡Godzilla! Yo solo mira, sé que... El día que vaya a Tokio, y me salga Godzilla y me coma como en Back to the Future, ahí diré ya, estoy completo, ya me puedo morir en paz. Ya la Back vida to the ya... Future es un tiburón, amigo. Por eso. Un holograma con Godzilla cuando vaya a Tokio. O que te hagan la broma de los baños. Sí, pero... Bueno, ahí dice M. Medina que está en el distrito de Shinjuku, en el barrio de Kabukicho, que es una zona donde hay muchísimos edificios altos, y sí, ahí sí pasan por ahí, van a encontrar ese Godzilla enorme que ahí se está asomando, ¿no? Y pues sí, lo divertido del asunto es que hasta le dieron la ciudadanía de Tokioita, o sea que si le preguntan a Godzilla de qué país es, él les va a decir que es de Tokio, no que es de Japón, y pues que es de su ciudad es Tokio, ¿no? Por cierto, ahí dice que es la zona roja de Tokio, así que yo creo que por las noches ahí sí tienen que moverse con mucho cuidado. Pues no digo, no, y no lo digo tanto por las chicas, sino por los tipos que andan cuidando a las chicas, pues ya saben, los yakuzas y todo ese bueno. Rollo, ¿no? Que si les va mal, van a morir 3 veces antes de tocar el piso, o eso me han contado. es lo que han contado. El cuchillo está con las tripas, vete, sí, no, eso es... No, es, te matan 3 veces así como que te hacen un fatality y mientras está completándose el fatality te hacen otros 2, ¿no? Y todavía estás en reverencia al final. Sí, oh, comenazar. Casi, casi. Bueno, ya después sí. Bueno, ahí mejor le paramos porque capaz y después van a decir que no, que va a llegar un yakuza y me va a matar 3 veces antes de que termine el podcast, ¿no? En fin. Bueno, saludos a los yakuzas. Por cierto, bueno, oye. Pues, sí. Godzilla bajó de peso para recibir su nombramiento, ¿sí te diste cuenta? Sí, se tuvo que reducir su tamaño al nivel de un humano, ¿no? Bueno. No sé, a lo mejor el humano creció a su nivel para también poder ponerle la cinta. Ya ves esas cosas extrañas que pasan en Japón. Pero por más que ¿por qué te nombraron? ¿Por qué te nombraron embajador? Gotsuki. Pero por más chiquito que se hizo, no, sus garritas no podían agarrar el título de ciudadanía, entonces tuvieron que llamar a alguien de Toho para que le hiciera el paro, ¿no? Porque si no, luego Godzilla se enoja, crece y destruye Tokio y bueno, adiós embajador. Bueno, ya, sí. Comentario técnico. De hecho, es de ese tamaño el personaje de Botarga, ¿no? Para cuando hacían las grabaciones viejitas. Uh-huh. Sí, de hecho la botarga se puede decir oficial, ¿no? En lo que ya se está preparando pues la nueva película de Godzilla, que esta sí va a ser por gráficos por computadora, dirigida por Hideaki Anno, de la película The End of Evangelion, que ahorita está preparando la película de Attack on Titan. Entonces, si le sale bien Attack on Titan, no duden que a lo mejor sí puede hacer algo chido con Godzilla, pero pues... Yo he visto buenas cosas de esa, ¿eh? Sí. Yo he visto trailers y buena fotografía, y no se ve tan exagerado la animación en 3D, pero sí te la crece. Si te lo crees. Bueno, ya después Medina nos hará sus comentarios de cómo quedó la película, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios, pues vamos pasándonos a las efemérides del día. Un segundito, por favor. Efemérides del día. Este 14 de abril conmemoramos el onomástico de la actriz Sarah Michelle Gellar, cuya personificación más destacada ha sido Buffy, en la serie de televisión Buffy la Cazavampiros. Asimismo se celebra a los actores Adrien Brody, Robert Carlyle, Julie Christie, Arlene Martel, Bradford Dillman, Gary Anderson, Victor Kemper y Gloria Jean. Con mucho respeto recordamos también a quienes un día como hoy fallecieron. Anthony Newley, Peter Rogers, Ellen Corby, Boo Lips, Michael Wallen, Douglas Wakefield, Frederick March, Tom Faden, Earl Hodgins, Christian Robb, Hayes Hunter y Leonard Moody. Un día como hoy se estrenaron las películas Hard Candy en el año 2005, La Luna Negra en el año 1990, La Cuarta Víctima en 1971, El Santo contra los Profanadores de Tumbas, Los Traficantes de la Muerte en 1965, La Destrucción de Pompeya en 1950 y Dorothy y el Espantapájaros en Oz, una película muda de 1910. Bien, ya estamos aquí de vuelta. Ahora sí que pues con esto las efemérides, por cierto, felicidades a Buffy, a su cumpleaños. Y por cierto de que también ahí estamos pues ahí tenemos una película que de la lista que se estrenó y seguramente el abuelo Kraken, si nos alcanza, pues nos va a platicar esta película. Si no, pues nos la va a platicar la próxima semana. Pero bueno, yo creo que ya está por llegar. Le tenemos mucha paciencia a este señor. Bueno, bueno, vamos pasándonos a la primera reseña de la noche. Así empezando con las reseñas y pues me tocó a mí. Es una película de Anima Studios que se llama Guardianes de Oz. ¿Cómo comenzar? Pues primero tenemos que hacer la referencia histórica, ¿no? Ustedes saben que hay un libro llamado El Maravilloso Mago de Oz, el cual fue escrito por Lyman Frank Baum, allá para finales del siglo XIX, el cual pues marcó una pauta para contar una de las historias infantiles más extrañables de la literatura norteamericana, en la cual se cuentan las aventuras de Dorothy y su perrito Totó, quienes se pierden en la Tierra de Oz tras un tornado en Kansas, y bueno, ustedes ya conocen la historia a través de la película de 1939, la cual protagonizó Judy Garland, y que pues marcó pues una forma de hacer películas infantiles, o sea, puso una vara muy alta que ha sido muy difícil de superar por cualquier película que se haya hecho basada en el universo de Oz. A pesar de que se hicieron 13 libros, ninguna secuela ha sido lo suficientemente buena para poder de menos decir mantiene esa consistencia con el universo que generó el Mago de Oz, la película del Mago de Oz. Hasta a ese nivel llegamos, ¿no? Ha sido tan alto el nivel que las mejores historias que se han hecho del Mago de Oz fuera de esa película han sido precuelas, como fue Oz el Poderoso, esta película que hizo Walt Disney en el 2013, la cual pues digo, no es la mejor, no es una gran película, pero es una película que es entretenida y que tiene un buen trabajo técnico. Aún así, es una película, es una precuela y se mantiene en un nivel decente, pero no le llega al Mago de Oz. Y también tenemos ahí pues la obra de teatro, la de Wicked, La Leyenda de la Bruja del Oeste, que pues también tuvo mucho éxito en el teatro, tanto en Broadway como aquí en México, su adaptación que tuvo a Dana Paola, y que a pesar de Dana Paola funcionó muy bien la obra, y es una precuela. Pero, ¿qué tal las secuelas? El año pasado, una película norteamericana se liberó que se llama Leyendas de Oz, El Regreso de Dorothy, y fracasó miserablemente, o sea, ni siquiera llegó al top 10 norteamericano. ¿Por qué? Porque la calidad de animación era tan, pero tan mala, y la historia tan inconsistente, que ni siquiera llegó a México. Y mientras tanto, bueno, tenemos esta película que se llama Guardianes de Oz, la cual es otro intento de hacer una secuela del Mago de Oz. Y en esta película y en esta historia ya no vamos a ver a Dorothy, sino vamos a ver ahora a un personaje principal que es uno de los monos alados. Como ustedes saben, estos monos eran los, se puede decir, los secuaces de la malvada bruja del oeste. Y este mono alado se llama Ozzy. Curiosamente, qué coincidencia que con lo de la Tierra de Oz le pongan Ozzy. Y Ozzy es un mono alado que es muy amable, es muy simpático, pero tiene que convivir con una tropa de monos, precisamente monos alados, que se supone son malvados, son siniestros y son también un poco tontos. Y sin embargo, su padre tiene fe en que su hijo va a ser uno de los mejores monos alados de la historia, pese a que ni siquiera puede volar, ¿no? Lo cierto es de que, por alguna extraña razón, la bruja Glenda decide revivir a Evilén, la malvada bruja del oeste, y contener todos sus poderes en una escoba mágica, la cual, tras una serie de incidentes, termina en las manos de Ozzy, quien se ve obligado pues a huir de la malvada Evil-Lyn y ahora buscar a los guardianes de Oz, quienes son los amigos de Dorothy, el león, el espantapájaros y el hombre de hojalata, y evitar que Evil-Lyn se salga con la suya, porque pues ella quiere tomar la escoba y dominar en la tierra de Oz, ¿no? Así que de pronto cuando de pronto tenemos una historia así, ustedes de pronto dicen, bueno, ¿para qué hacen una secuela más del Mago de Oz si ha quedado demostrado que es muy difícil alcanzar el nivel de la película de 1939? O sea, definitivamente cuando lo vemos, cualquier secuela que se haya hecho, incluso Disney lo ha intentado, no ha tenido el éxito. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer una historia tan buena basada en algo que pues para muchos es casi una película que ya, no digo de culto, pero sí es una película que casi hasta se tiene en la biblioteca del Congreso, ¿no? Lo cierto, en el caso de esta película de Anima Studios, si bien vemos un trabajo técnico que es bastante bueno, yo digo que su trabajo con los fondos, con algunos efectos visuales, es bastante bueno, como que todavía les falta mucho aprendizaje para dar ese brinco que intentan dar de sus películas, que usualmente son animaciones en 2D, a pasar a la animación por computadora. Les cuesta mucho trabajo dar ese brinco, y el otro aspecto en donde de pronto sí nos falla muchísimo es en el diseño de personajes, porque si bien yo tampoco quiero que sean canónicos y que de pronto hagan un copy-paste de cómo se ven los personajes del Mago de Oz y su y ellos deciden adaptar a los personajes a lo que su imaginación les da, ¿no? Y de pronto vemos que la malvada bruja del oeste, que usualmente es retratada como fea y horrible, acá parece bonita, con un cuerpazo y hasta con falda corta, y dices, wow, o sea, se supone que la malvada bruja del oeste no es tan buena, ¿no? Wow, o sea, ¡al abuelo! Bueno, ahorita te saludamos bien, abuelo. Y por otro lado, ver al león cobarde, el que era un cobarde en la historia del Mago de Oz, de pronto verlo musculoso, con espadas, con un mohawk en la cabeza, o sea, en lugar de su melena, un mohawk, y dices, órale, ahora resulta que León es tan valiente que hasta es Conan, ¿no? O un hooligan británico, ¿qué pex con esto, no? O sea, los diseños de los personajes completamente fuera de contexto, ¿no? Es cierto de que también intentan refrescar la historia con nuevos personajes, como el caso de Ozzy, que es un personaje que es consistente, aunque muy plano. O sea, es cierto de que dices, ay, es que es pequeño, es cobarde, es un poco tonto, y parece que no sale de lo mismo hasta que pasa un evento en la película, y ya cuando pasa ese evento dices, demasiado tarde, apenas me está cayendo bien, y ya se acabó esto, ¿no? Y además agregan a una personaje llamada Gaby, que es una aprendiz de bruja, la cual, por cierto, fue objeto de mucha polémica, porque originalmente había sido su voz prestada por una actriz de doblaje profesional, cuando de pronto dijeron, oigan, ¿y por qué no será mejor meter a la niñita esa que salió en No se aceptan devoluciones? Y ¡pum! Meten a Loreto Peralta, la actriz que sale en No se aceptan devoluciones, y pone su voz bien fresa para que se oiga que Gaby es una niñita ingenua con tono fresa, y que por accidente hizo algunas cosas que aún complican más la trama. Dices tú, ¡ay, Dios mío! O sea, ¿por qué hacen esto en el cine mexicano animado? ¿Por qué? Bueno. Para que sufra estrés. Sí, la verdad es de que si todavía quieren agregarle un ingrediente más, cuando te das cuenta de todo el contexto de la historia y que el propio personaje y que uno de los personajes te lo haga notar, de pronto dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, cuando te das cuenta de que la historia se pudo haber solucionado en las primeras escenas de la película, dices, ay, Dios mío, ¿qué estoy viendo? O sea, el personaje al hacer esta mención acaba de matarme toda la intención de ver el resto de la historia. Ahora ya nomás me voy a quedar porque ya estoy aquí en la sala, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué hacen ese pequeño detalle en la trama? O sea, terminas odiando al que escribió el guión de la historia, ¿no? Lo cierto es de que pues ahora sí que el objeto conductor de la trama pues sí, tiene muy poca lógica, y de pronto ya sientes que una vez que ya te das cuenta de lo que acaban de hacer, ya sabes a lo que va la historia, y por más que de pronto veas esos giros de que algunos personajes se vuelven más malos o más cobardes o más listos o etcétera, etcétera, ya como que dices tú, ah, yo ya lo que quiero ver es cómo resuelve esta situación el mentado Ozzy, y a ver cómo, y cuando ves cómo lo resuelve dices, ay, por favor, yo creo que me voy a, con el simple hecho de haber visto el Mago de Oz original, ya vi todo. todo. O sea, ¿para qué tengo que andar viendo esta película, no? O sea, definitivamente es una historia poco consistente que apenas se entretiene con algunos chistes que, pues sí, de doble sentido, el clásico de ¡ah, sí, ahora sí te cayó la bruja! O de que de pronto el único chiste que me sale, que se ve medio chistoso, el del tráiler que aparece, que se esconden en una cueva y de pronto el conejito ruge, así como una referencia a una película de Monty Python. O sea, eso es lo único que de pronto sí me causó algo de gracia, pero pues de ahí en demás como que sientes que la película resulta ser un poco incluso yo creo que es demasiado tonta hasta para un niño de 9, 10 años. Van a decir, ay papá, pues esto yo creo que lo hubieran resuelto si Glenda no hubiera hecho tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, punto, ¿no? Lo cierto es que, bueno, en el trabajo actoral hay algunos star talents. Está Susana Zabaleta, quien hace la voz de Vilén, la malvada bruja del oeste. Lo hace bien, o sea, siendo la adaptación del personaje como la hicieron, funciona porque es porque hace un personaje malvadamente gracioso, es entretenido, lo hace. Aunque sí, todavía le queda mucho de ver a las brujas del oeste que he visto en El Mago de Oz, en Wicked, ¿no? Incluso hasta la de Mila Kunis resulta ser mejor bruja del oeste que la de Susana Zabaleta. Del resto del cuerpo actoral, pues bueno, ya dije Loreto Peralta, su voz pues sí le funciona al personaje, aunque yo siento que eso de andar quitando a una actriz por poner a un star talent así de la nada se vio muy grosero. También escuchar a Sebastián Yapur volviendo a ser un felino interpretando al león cobarde, que en este caso es el león súper musculoso, le queda muy bien el personaje. Yo creo que es una de las mejores actuaciones que he visto, bueno, una de las mejores actuaciones que he escuchado, perdón, en esta cinta. Y del resto, pues bueno, ahí Raúl Araiza y el burro Van Rankin interpretando a un par de monos voladores que hacen como que andan buscando a los personajes, pero son más bobos que nada. Pues sí, ¿no? Pero lo bueno es que por lo menos Raúl Araiza no canta, gracias a Dios, porque bueno, ustedes saben el anuncio del rico pollo, ¿no? Pero gracias a Dios no canta y gracias a Dios no hace ninguna cuestión, no habla de política. Sus chistes son más o menos buenos, pero tampoco esperen que vayan a hacer algo divertido, ¿no? Como que dices, yo creo que algunos actores de doblaje lo hubieran hecho mejor, pero bueno, decisiones de quien produce esta película, ¿no? Ahora sí que, pues la música no es tan trascendente, gracias a Dios no metieron números musicales, que eso ya había sido la cabose para la película. Pero pues yo creo que lo único que se le puede aplaudir a la película es que por lo menos dices, bueno, esta historia, quitando lo que ha pasado con las leyendas, sí trata de ser original, aunque el problema de su originalidad se basa en historias que ya hemos visto antes. Y pues lamentablemente Guardianes de Oz termina siendo una cinta muy... No va a trascender, no va a ser una película que de pronto entretenga. Si realmente quieren entretener a sus hijos, mejor póngales El Mago de Oz, se ahorrarán la ida al cine, se ahorrarán mucho tiempo. Es una película que entretiene a chicos y grandes, y Leyendas y Guardianes de Oz, pues realmente no es una película que apenas si es una opción para llevar a los niños al cine, ¿no? Pero teniendo la de Home No Hay Lugar Como El Hogar, o la de La Leyenda del Niño de Piedra, que siento va a ser una mejor película, yo creo que esta película hasta se la pueden brincar sin ningún problema. Eso sí, aparte pues ya los niños ya no están de vacaciones, así que no se preocupen tanto, ¿no? Es una película que tiene, yo le puse un 6 de calificación, aunque podría ser incluso menos. No sé, ¿algún comentario, compañeros? Yo pienso que fuiste demasiado generoso como nos pone la situación. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Creo que Zapatero a tus zapatos. Hay creo guiones más ricos que el estar explotando una historia que ya se contó. Exactamente. Y es que ese fue el problema. Yo la fui a ver en función de prensa. Y ese es el problema. El guión está mal hecho junto con los chistes que de repente los más bobos ni se entienden. Y los más casuales a veces como que no los captan o no los quieren, no se quieren reír la gente. Entonces, y en animación yo lo aplaudiría un poco porque pues, es su primer esfuerzo en hacer animación y lo vale, ¿no? Digo, no a nadie todavía se ha atrevido en México a hacer una animación tan fuerte, ahora sí que queriendo demostrar, ¿no? Algo un poquito más allá. Ahí en el aspecto de lo que decías de las brujas, ¿sabes de dónde se basaron mucho por ese tipo de estilo de bruja? No, de las películas, de las primeras de animaciones cuadradotas de Barbie, de esas donde le estilizaban mucho, o en las de Bratz, que las sí. Estilizan mucho y que les hacen ese estilo. Sí, eso es lo que de pronto sí, de que sí dices tú, ¿por qué de pronto las dibujan como si fueran Bratz? Porque fue lo que a mí se me vino, ahorita que lo dices, creo que son más Bratz que Barbies, ¿no? O sea, dices tú, o sea, el trabajo de el diseño de los personajes femeninas, dices, pues parece que de pronto Hasbro o Mattel pueden irlos a demandar tranquilamente por andar plagiando ideas, ¿no? Sí, no, porque la idea básica es, si vas a hacer una animación desde cero, propia una historia, pues es hacer personajes todos desde cero, señor. No copiar, es crear identidad. Digo, es cierto que, por ejemplo, el león, pues digo, se vio pues original eso de que lo pusieran musculosa y todo, pero dices, desde el momento que está en el Mago de Oso, entonces, ¿cómo se veía cuando era cobarde, no? Dices, por Dios. Los otros personajes, pues digo, tienen diseños decentes. Digo, el hombre Ojalata, se me hizo chido su diseño y la forma en que lo manejan en la historia es bastante padre, pero pues ahora sí que, digo, los puntos defendibles, pues sí, la calidad de la animación y el diseño son algunas cosas que sí me hacen salvarle, darle el 6, ¿no? Pero ya en cuanto a la historia, la película, yo creo que es en donde de pronto el abuelo me dice, donde sí el abuelo me puede regañar y le puedo decir, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor sí tiene, si sí era de 5, ¿no? Sí, sí, no. Es lo que te iba a preguntar, si estaba recomendable para llevar a los chavos. Pues, si es para pasar el rato, sí, yo creo que a lo mejor sí, pero si no tienes otra opción, o sea, si está la de Home, ¿para qué, cómo se llama, discutir, ¿no? Home es mucho mejor película, ¿no? Y digo, perdón por el malinchismo, pero la verdad es de que sí se merece ese calificativo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pues ahí, Aquiles Esquivel Madrazo me pregunta que si por ser mexicana es mala. No es por eso, el simple hecho de que no se haya hecho bien la historia. Yo he visto mejores películas animadas de Anime Studios, y no pregunta por las películas de las leyendas, ¿no? Sí, es lo que te iba a comentar, que también tiene mejores trabajos. Se precipitaron mucho en el trabajo del proyecto de esa ambición de querer sacar rápido una animación en 3D y que, ¡ay, sí, ya podemos! Y, o sea, es con calma. Perdón, pero... es que ya vi cómo que pasa cuando lees en cámara lenta el nombre de Aquiles, pero bueno, ya lo esquivé. Bueno, muy bien. Bueno, ahí por cierto un saludo a Dios Dinero, que ya está hablando del Estado Islámico y todos esos choros en el chat. Y vamos a la segunda reseña de la noche. ¿Qué tenemos? Ah, sí, tenemos al buen Cristian, que nos va a platicar una cinta de terror. Se llama Desde la Oscuridad. No, ese suspiro no suena nada bien. Definitivamente fue un fin de semana bastante mocho en cuestión de películas, ¿no? Digo, como ya sabrán, o como ya lo habrán notado, cada que inicio una de mis reseñas intento tomar alguna frase de inicio para hablar de la cinta, ¿no? Alguna que sea memorable o que traiga algo gracioso, cualquier cosa importante de la cinta para meterla en la reseña. Sin embargo, Desde la Oscuridad es tan genérica que no encontré ni siquiera una frase ingeniosa o que valiera la pena en toda la película para traérselas. O sea, ya definitivamente yo entro con mi libretita a la sala de cine y estoy cazando las diferentes frases y todo esto, y no encontré una sola que valiera la pena con un argumento que fuera más interesante de ¿estás bien? Ya me espanté. No, sí, la tengo que encontrar. Y cosas así tan simples y tan comunes. Si bien no es una mala película como tal, pero teniendo en cuenta las grandiosas referencias de donde viene, exaltándolas con bombos y platillos, de que no es de los productores del Laberinto del Fauno y es de los productores del Orfanato, se podría pensar que esta película será la nueva revelación en el universo de las cintas de terror, pero no. O sea, el hecho de que haya sido de los productores no quiere decir que tenga la misma esencia o que tenga el mismo impacto que, por ejemplo, El Orfanato, que también es una película de terror. Sí salen algunos actores que salieron en otras cintas, es de la misma producción, si se puede llamar de alguna manera, pero no se acerca ni siquiera un centímetro a la calidad que mostró los dos largometrajes que comenté antes, ¿no? El Laberinto del Fauno o El Orfanato. No le llega ni siquiera a los talones esta película que de genérica no la podemos pasar. No supera ni siquiera ese punto de genérico. En este aspecto, desde la Oscuridad, es sí una película de miedo, pero un miedo tan genérico que, así como su nombre, se va a olvidar en menos de 2 segundos después de que salgas de la sala de cine, ¿verdad? Es algo que no te trae, no te inspira nada, ¿no? Esta parte de que sea una estructura fuera del cine tradicional de terror, ¿no? Que está muy acostumbrado a, es el cine norteamericano de Estados Unidos o es el cine japonés. Esta es una propuesta entrecomillada con el gobierno de Colombia, con el gobierno de España y con el gobierno de Inglaterra o de Gran Bretaña. Pero a pesar de que se siente una buena estructura, o sea, de cómo está creada la película, no ofrece nada que podríamos sacar como valioso para el género. Entrando ya a lo que constituye la película, nos encontramos con la familia Harrismans, que está constituida por... la mamá, que se llama Sara, que es Julia Stiles, que por el papá, que se llama Paul, que es Scott Speedman, y por Hannah, que es su única hija de 6 años, que es Pixie Davis. Ellos viajan a Colombia, a la ciudad de, a la comunidad de Santa Clara, Colombia, porque el papá de Sara, llamado Jordan, que es Steven Rea, tiene una fábrica de papel. Entonces ella va a tomar la dirección general de esta fábrica de papel, viajan a esta ciudad y se intentan establecer, ¿no? Aquí el gran detalle es que obviamente la película empieza tras un prólogo habitual donde se establecen las cosas malas y horribles que suceden en la comunidad y que les pasan a la gente que vive en la comunidad, ¿no? Y ya de ahí empiezas a ver hacia dónde se va a inclinar la película. En este aspecto, el detonante principal de la película es la hija de 6 años, Hannah, quien por eventos sobrenaturales contrae... digamos que una enfermedad que no se sabe bien el por qué y el descubrir por qué pasó esta enfermedad y pues bueno, descubrir a los fantasmas o por qué están los fantasmas de esta comunidad, que si bien la idea está bien constituida porque agarran una leyenda de Colombia, de los niños santos, en los cuales supuestamente los conquistadores llegaron a Santa Clara, Colombia, y exigieron plata y a la mera hora... A ver, ¿Cristian? ¿Sí? ¿Qué pasó? Te quedas en lo de que exigieron plata o algo así. Continúa. Envolvieron a, encerraron a los niños en una iglesia y les vendaron las caras con trapos para no verlas, ¿no? Y de ahí empieza la leyenda, que ya la irán descubriendo conforme avance la película. En este aspecto la idea es bastante buena, sin embargo no ofrece ese sentimiento de terror al contrario, ¿no? Si bien lo que pudimos ver en el orfanato con este niño, con esta máscara hecha con un costal era espantoso, o sea, hay una escena que yo me sigo acordando del pasillo, ¿no? Donde aparece este niño, aquí no se refleja nada, o sea, sí se ve como la esencia, sí es así de, los niños dan miedo, entonces vamos a intentar repetir la fórmula y seguramente va a pegar y no es verdad, ¿no? También toda esta temática que te manejan hasta cierto punto bien de esta leyenda truena al hecho de que no se va a basar la película en base a la leyenda, sino va a ser en base a algo que pasó con la fábrica y a otros niños que no fueron exactamente esos niños. Y ahí ya es donde el discurso político y ambiental y todo esto empieza y la película sale de contexto y te encuentras con un híbrido súper extraño entre una película ambiental y una película de terror que no sabes ni siquiera por qué te metiste a ver. O sea, ya llegas a ese punto y dices, ay, ¿para qué? Si bien la película no muestra o no tiene nada terriblemente malo, creo que la falta de originalidad es evidente desde inicio hasta el fin, con un guión súper X, súper simple, sencillo, nada, ningún giro que provoque algo de miedo. Vas a tener los típicos sustos de puertas y ventanas que se abren y que se cierran, tormentas eléctricas, lluvia cuando les conviene y cuando no, de repente este tipo de sustos de repente sale algo que te va a espantar, y de ahí en fuera eso es todo lo que ofrece en cuestiones de terror. Creo que la película, si quieren ver una película de terror, no vale, o sea, no se acerca nada a lo que vimos en El Orfanato. Y bueno, si quieren pasar un rato, si quieren perder el tiempo realmente en el cine, bueno, vayan a ver Desde la Oscuridad, pero yo en lo personal les diría que si les gusta el cine de terror, eviten esta película por más que puedan. Ok, no, pues ahora sí que esta película no vale la pena, parece que no vale la ida al cine. Decías algo bueno en los comentarios internos, creo que decías que la película, de acuerdo a tus comentarios, es muy plana y de sus gratuitos. Sí, sí, ¿verdad? Ay, por cierto, se me olvidó saludarte, te había prometido que te iba a saludar después de la reseña de Guardianes de Oz. Entonces sí, saludo a la gente. Saludos, chicos, y ya estoy aquí. Bueno, después de que ya llevamos como 15 minutos, pero bueno, aquí estamos. Vamos a ver ya para el cierre de este gran Cinemas. Así es, así es. ¿Algún otro comentario de esta película, muchachos? No, pues ahora sí que ni para decirle si me la recomendaba. Ya, no, ya está dicho todo. Ya cuando vimos un suspiro de Christian es que sabemos que la película no va muy bien, que digamos. Cuando inicia con un suspiro y no con su comentario tradicional de apertura, ya. Ok, bueno, vámonos pasándonos al último estreno que tenemos esta semana. Emanuel nos va a platicar de una película que se llama Maten al Mensajero. Así que, Emanuel, tú dices que esta es la película que debemos ver esta semana. Cuéntanos. Creo que sí va a ser la única opción que van a tener que buscar, porque casi no está en muchas salas, no fue distribuida en mucho, pero vale la pena buscarla y verla. Maten al Mensajero. Wow, qué cinta. Todo trata de un periodista, todo lo de cómo sufre un periodista. Pues resulta que esta historia es de un reportaje que el señor escribió en un libro. El nombre del periodista es Gary Webb. El señor Gary Webb investigó sobre una pequeña guerra que aconteció en Nicaragua. Esto fue en los años 80, donde la CIA pedía al gobierno de Estados Unidos que les diera dinero para poder sustentar las armas para esa guerra en Nicaragua, lo cual se fue negado. Y estos señores de la CIA lo que hicieron fue transportar esa droga que se tenía ya para distribuir en los barrios pobres de la gente de color en Estados Unidos, y con ese dinero poder comprar armas. Básicamente ese es el argumento toda la película, ¿no? De que está basado en su libro de Gary Webb. O sea, no es una película que ustedes imaginen, sino es una película basada en este libro que cuenta la historia de cómo él sufrió para que su historia fuera conocida y todo por lo que pasó. De hecho, el tema es muy fuerte, no es cualquier cosa, porque como ustedes saben, la CIA literalmente es la agencia secreta, ¿no? Tienen secretos y siempre se supone que van a ser secretos. Entonces, imaginen que se les filtre esa información, iba a dar un golpe, podría dar un golpe de estado, porque la gente de color, al enterarse de esta noticia, pues se manifiesta, ¿no? Entonces, la cinta nos habla sobre cómo sufrió el señor para poder editar su artículo, y realmente es la trama del personaje, que es personalizado por Jeremy Renner. Le aplaudo. Hizo un papelazo, señores, hizo un papelazo. Digo, yo sé que aparecen un poquito más de 10 artistas más como extras, pero en sí el foco de toda la cinta es este actor Jeremy Renner, porque en toda la vemos desde el proceso de cómo inicia su investigación, cómo se va a Nicaragua, cómo se mete a platicar directamente con narcotraficantes, con banqueros, y se va dando cuenta de todas las cosas, de cómo va resultando, y él solito empieza a hacer su cadena y se empieza a dar cuenta de lo que realmente pasó. Y cuando saca la nota, él en verdad lo que sufre más al sacar la nota es que empiezan todos a querérsela desmentir. Al principio toda la gente se la quiere aplaudir y después la quieren desmentir. Entonces esa transición de verlo cómo estaba investigando y bien centrado en su proyecto, después muy tranquilo, feliz de que ya lo tenía, lo saca. Y después esa transición de toda la angustia, ¿no? De la gente lo sabe y muchos me están tachando de falso, de antiética, de periodista, porque no tengo ética laboral, porque me dicen que son falsos, que todo lo que he investigado es falso, que no existe, que cómo va a ser cierto que los Estados Unidos. Entonces vemos todo ese proceso y ese proceso psicológico y mental por el que pasa el señor. O sea, llega al punto de que se tiene que salir de su casa, tiene miedo de que a su familia le pase algo, se tiene que ir del periódico, ya no se va a las oficinas centrales, se tiene que ir a otro lado. Entonces sufre, ¿no? Y la única manera de que la CIA haga que todos olviden esto, lo quieren desmentir simplemente. Entonces el señor se termina poniendo muy triste y termina en la... Ahora sí que muy deprimido por el hecho de que toda la gente que creía en ti, del trabajo, compañeros laborales, que confiaban en ti, te den la espalda. Entonces es hermoso ver todo cómo cambia la personalidad del actor en plena cinta, ¿no? Y cómo el único soporte que tuvo y que a pesar de tener miedo de perderlos fue su familia. Lo que nos muestra es una serie de complicidades, ¿no? Porque detrás de precisamente este proyecto de la CIA para poder capitalizar la guerra de Nicaragua, que es precisamente hacer daño a una de las minorías que siempre ha sufrido los embates, pues, del mismo gobierno, ¿no? El problema es la serie de complicidades que vienen unidas a que cuando ya se da a conocer de toda esta información, vienen los embates por parte de los medios, ¿no? Y los medios representan a los lobbies, y los lobbies son los que manejan el gobierno. Entonces es algo sí, muy... Sí, también el trabajo de publicidad, ¿no? Que hace que la gente, para que la gente no crea nada de ello. Cómo le tiran las de... Cuando lo van en las cosas de cómo lo entrevistan, le empiezan a hacer preguntas de cosas que él jamás dijo. Y él trata de reafirmarlas y aún así siguen pensando que no, que todo lo que él hizo es falso. Como aquel episodio de los... Como en un episodio de los Simpsons donde un reportero le hace unas preguntas tan encontradas a Marge que termina haciendo que Marge diga que odia a Estados Unidos y encarcelen a toda la familia por eso. Más o menos así. Más o menos sí. Puede ser algo así. Uh-huh. Y no, y de hecho, toda la cinta está basada en lo que investigó el señor y aparte en su libro. Él sacó un libro unos años después. Que se llama La Guerra Sucia. O sea que se puede el decir que crack. Este reportado se puede decir que es como Edward Snowden de esa época. Sí, más, aunque más lamentablemente falleció ya en el 2000 y algo, 4 me parece, más o menos. Y no se sabe si fue, mucha gente, la policía lo catalogó como suicidio, pero está rara la investigación porque dicen que no concuerdan con ello. Ok, entonces en contexto de la película es un documento bastante interesante sobre ese lado oscuro que tiene la historia norteamericana. Sí, exactamente, sobre esa ropa sucia que mucha gente no cree y que otros sí, porque realmente lo que les decía, las comunidades de gente de color, fueron los que, aunque desmintieron, quisieron desmentir, falsificaron todo de que no era verdad, esa gente fue la única que se le paró enfrente al jefe de la CIA que estaba en ese tiempo y que le exigía que le permitieran a este periodista seguir investigando, pero con la información que ellos tenían clasificada. Bien. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que quieras agregar de esta película? Sí, vayan a verla. Está muy buena. A mí sí me agradó. Ok. Suena, es un tipo de thriller de esos setenteros, ochenteros, de thriller de conspiraciones. Así que se adaptan a la tecnología de la época. Exacto. Y la actuación Les sugiero que vean el trailer. Con eso se van a dar cuenta que tiene eso, una buena historia. Con eso ya está el gancho asegurado. Muy bien. Ahí también para que vayan, esta película, pues sí, es una buena recomendación, aunque tiene una distribución muy baja, así que pues para aquellos que viven en el Distrito Federal que le sufrieron para encontrarla, pues van a tener que esperar unas semanas para que llegue a su ciudad favorita, ¿no? Y bueno, sin más comentarios que agregar, pues vámonos pasándonos a nuestra, ahora sí, a revisitar una vieja sección del sitio que no habíamos tomado en mucho tiempo, que es la de clásicos de ayer y hace rato. Y el abuelo Kraken, pues hoy tiene la tarea, hizo la mención a través de nuestro, de pregunta al abuelo que si ya las efemérides, no, ya las pusimos. No, en realidad es una película que el abuelo Kraken, de pronto cuando dijo que se había estrenado un día como hoy, dijo, yo, porque les habíamos platicado que tiene una tremenda afición por H.P. Lovecraft, que es un escritor de terror del siglo pasado que es bastante bueno. Y pues bueno, abuelo, pues platícanos de esta peli que se llama The Dunwich Horror. Prácticamente todo el horror, ¿no?, que estamos viviendo en la actualidad por medio de películas como El Resplandor o El Ente, etcétera, tienen como una fuente muy Lovecraftiana, ¿no? Estos seres de otras dimensiones o incluso algunas influencias que se encuentran, pues que son sobrenaturales, que parten del hombre, pero que son sobrenaturales, pues son muy Lovecraftianas. Y en esta ocasión les traigo lo que sería la reseña de Terror en Dunwich, ¿no?, que fue el nombre que le dieron en España. El nombre original es El Horror de Dunwich, así es como se llama pues esta novelette de Howard Phillips Lovecraft. Y bueno, en ella la historia pues es bastante sencilla, nos va contando cómo llegan hasta un punto en el que se presenta esto que es conocido como el horror de Dunwich. Exactamente no se sabe qué era el horror de Dunwich, ¿no?, hasta que comienzas a avanzar en la historia y a leerla y a darte cuenta de qué constituía en realidad el horror de Dunwich. Nos habla de una mujer que se llamaba Lavinia Whately, que tiene dos hijos fuera del matrimonio. Digamos que en aquella época pues era muy digamos que pecaminoso, ¿no?, el tener hijos fuera de matrimonio. Y bueno, tiene supuestamente dos hijos, uno de ellos aparentemente nace muerto, y el otro se va desarrollando de una forma realmente sorprendente, ¿no? Se llama Wilbur Whately. En la noveleta original crece rápidamente, en 5 años ya tiene la apariencia de una persona de 20, 25, ¿no? Y eso nos deja ver que no es un ser normal, ¿no? Aparte de que es un hombre con una estatura de 2 metros y medio, ¿no?, y con una inteligencia, pues, suprema. Realmente sus conocimientos se van enfocando desde el principio hacia... Justamente esto es lo que lo lleva a buscar el ejemplar del Necronomicon que se encuentra en la Universidad de Arkham, en la Universidad Miskatónica. Aquí es donde, en la historia original, pues intenta obtener el Necronomicon, y ahí es donde muere Wilbur Whately. Pero bueno, en el caso de Dunwich Horror, no es una adaptación del todo, digamos que apegada a la historia original, ni el horror de Dunwich es realmente demasiado cercano a Wilbur Whately, sino un poco más al hermano de Wilbur Whately. Wilbur Whaley es usado como el hilo conductor para llevarnos hacia pues lo que es realmente el horror de Dunwich, que es su hermano, ¿no? Y de dónde fue que nacieron estos dos hermanos, quién fue su padre y por qué medios, ¿no? Llegaron a tener pues esas circunstancias, ¿no? De que a los 5 años ya apareciera un hombre de 25. En el caso de la película vemos al actor Dean Stockwell, que interpreta a Wilbur Whaley. Dean Stockwell ya había tenido anteriormente un acercamiento fuerte al cine con este hombre Jack Nicholson en una película que se llamó Psych Out. No recuerdo ahorita el nombre en español, está medio raro. El caso es que después de esto viene este nuevo proyecto, le interesa mucho, se mete, y él interpreta a Wilbur Whaley, un Wilbur Whaley completamente diferente al de la historia original de Howard Phillips Lovecraft, pero creo que salvo la circunstancia de que está, aunque no está tan apegada fielmente a la historia, nos da toda esa sensación de que nos proveen las historias de horror, de ocultismo, de miedo, de Lovecraft, ¿no? De todo este miedo que nos provee el desconocer, ¿no? El miedo a lo desconocido, decía que es el miedo más fuerte de todos, porque como no lo conocemos, pues podemos esperar todo, absolutamente todo de ello. O sea, lo único que nos limita es nuestra imaginación, y nuestra imaginación es ilimitada. El caso es que él se acerca a encontrar este libro, el Necronomicon, justamente a esta universidad, y en ella encuentra a una chica que se llama Sandra Dee, que al parecer es alumna del doctor Henry Armitage, ¿no? Que es interpretado por Ed Begley, ¿no? Sandra Dee interpreta al personaje que es Nancy Wagner, ¿no? Y por medio de cierto magnetismo, pues como que la va trayendo, ¿no? Y finalmente la convence incluso de llevársela a su casa, hasta su pueblo, que es Dunwich. Y allí sigue como seduciéndola, ¿no? O sea, le mete alguna droga, comienza a tratar de que se quede, ¿no? Posteriormente, el mismo profesor como que siente que no están bien las cosas, va precisamente a Dunwich, intenta encontrar a Sandra junto con su compañera, ¿no? Que es esta chica que se llama Donna Bacala, que interpreta Elizabeth Hamilton, me parece. Y justamente ahí se dan cuenta de toda la parafernalia que está alrededor de los Whaley. Primero que nada por la apariencia de la casa, que es realmente nefasta, que está todo lleno de símbolos extraños y además muy cerrado, ¿no? El viejo Whaley, interpretado por Sam Jaffe, un gran actor, que seguramente ustedes recordarán por esta película que se llamó El día en que la Tierra se detuvo. La primera, no la interpretada por Keanu Reeves. Justamente él es un hombre que no permite que se acerquen, que es muy críptico. Lo más extraño de todo, justamente en esta residencia de los Whaley, es que hay algo que habita en el ático, ¿no? Y es lo que va a desatar realmente el horror de Dunwich. El horror de Dunwich se encuentra precisamente allá adentro en el ático. Y en esta adaptación, como les dije, el actor principal, Dean Stockwell, interpreta a un Wilbur Whaley, que es un seductor, ¿no? Y, que finalmente utiliza a Nancy Wagner para tratar de canalizar a la esencia de Yog-Sothoth y liberarlo, ¿no? en nuestra tierra para que sea para que los otros, los los primigenios, se apoderen nuevamente de la tierra. El caso es que, pues, ya vamos a entrar más bien a la temática de la apariencia, ¿no?, de aquellos tiempos. Yo creo que la adaptación, sin ser demasiado apegada al cuento de Lovecraft, sí nos da esa sensación lovecraftiana, pero también creo que el gran desacierto fue el darle tanta ambientación como psicodélica, ¿no? Finalmente eran los años 70, era, pues, prácticamente todo estaba inmerso en la psicodelia, pero justamente esto es lo que de alguna forma rompe con el horror que tendríamos que haber presenciado, y en la película no se ve, ¿no? O sea, nos sugiere por medio de ciertas manifestaciones físicas que no son precisamente visuales ni auditivas, que haya algo que se está desarrollando ahí, pero incluso al final, que deberíamos de verlo esplendorosamente con todo su horror terrible, como nos lo comunica Lovecraft en la novela, solamente dura un instante, ¿no? Pero por todo lo demás, creo que vale la pena, se ha convertido en una película de culto precisamente porque fue una de las primeras películas en tratar temas lovecraftianos. Digo una porque finalmente hubieron otras, pero no se decía abiertamente que eran lovecraftianas, ¿no?, sino que se les ponía otro autor, como por ejemplo Poe. Entonces, justamente esta casa productora que realiza esta película ya había tenido acercamientos con otros cuentos lovecraftianos, pero no los no les ponían el título tal cual como era, tal vez por problemas de copyright, ¿no? Uno no puede saber, pero es que ya con el tiempo te vas dando cuenta de cómo ha ido avanzando, ¿no?, sobre todo en nuestra época, ¿no?, cómo se ha vuelto popular. Y creo que precisamente por esto llega a convertirse en una película de culto, a pesar de que tiene sus deficiencias. El guión no es perfecto, los personajes no son tan cercanos a los que nos describe Lovecraft, sobre todo Wilbur Whitely, pero está bien, o sea, sí nos da esa sensación del oculto, del temor, de lo que no conocemos. Ok, bueno, pues esta es la película que, pues, nos quería platicar el abuelo Kraken, y pues la verdad, pues, es de que sí, suena bastante interesante la temática que utiliza esto, pues aunque sabemos que hay muchos mejores cuentos de Lovecraft que podemos leer y que seguramente estaríamos clamando por ver algún día en el cine, ¿no? Para que realmente salgamos del cine traumados diciendo, no hay nada más terrorífico que esto, ¿no es así? Yo realmente amaría que en algún momento Universal se diera las presiones de Guillermo del Toro para hacer las montañas de la locura, porque desde mi punto de vista es la novela más importante de Howard Phillips Lovecraft. Dudo que en realidad se lo vayan a dar, ¿no?, pero sería genial verlo en las manos de del Toro. Sí, definitivamente. No, y de hecho, pues él mismo lo ha mencionado. Él quiere hacer algo, quiere hacer un proyecto así, pero pues no lo deja, ¿no? Incluso lo mencionó ahora que vino a Guadalajara. Y es que definitivamente Lovecraft ha sido una de sus mayores influencias en el desarrollo de sus propias historias, y eso se ha hecho notar mucho, sobre todo en The Strain. ¿Qué digo? No es, creo que ha sido una de las historias que sí se ha visto muy intensas en la televisión, y pues definitivamente sabes que si le das a Del Toro algo que realmente nos haga temblar del miedo, él lo va a llevar a niveles extremos, ¿no? Y otra historia que es fuertemente lovecraftiana y que yo les recomiendo que vayan a ver es la película del Ente, ¿no? Es ¿cuál? Súper lovecraftiana, El Ente. El Ente. Es una súper película, me parece que es de John Carpenter, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. Vayan a verla, de verdad, es buenísima, buenísima, porque está inspirada en parte en las montañas de la locura. Está muy padre. Yeah. Muy bien. Bueno, pues vamos a, vamos a acabar con este clásico de ayer y hace rato. Y vámonos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana. Que también, pues como habíamos dicho, también como que no se nos espera un fin de semana tan interesante. De hecho, viene una película que pues accidentalmente reseñamos de que nosotros habíamos quedado de que sí había llegado al cine, que solo los amantes sobreviven. Que es una película donde aparece Tom Hiddleston. Y que pues nos cuenta la historia de un par de vampiros que han vivido como amantes por mucho tiempo, en una historia donde la muerte es algo eventual pero extraño. Ambos intentan sobrevivir la soledad de vivir por muchos, pero muchos siglos, ¿no? Lo cierto es de que la pueden encontrar en uno de los últimos cinemases que grabamos el año pasado. La verdad es que esta película es una buena recomendación. Por otro lado, también tenemos Paul Blart, Héroe de Centro Comercial 2. Es una película, pues la cual, bueno, nuevamente vemos a Kevin James interpretando al guardia del centro comercial que tanto nos divirtió hace algunos años, en la cual pues decide viajar con su hija a Las Vegas para atender una convención de guardias de centros comerciales, valga la redundancia. Pero, y también aprovechar pues los últimos minutos que va a tener con ella porque ya se va a ir a la universidad, pero resulta de que el hotel donde están hospedados es víctima de un fuerte robo, de un complot de un robo, y pues bueno, lo demás, pues yo creo que si ya vio la primera, la segunda, seguramente hasta puede ser de sobra, pero ¿por qué no? También tenemos La Increíble Historia del Niño de Piedra, película mexicana que también es de animación y que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara este año, la cual nos cuenta las aventuras de unos niños que encuentran en un circo a un niño que quedó hecho piedra al renegar de sus emociones y sentidos, y pues deciden pues tratar de hacer que este niño vuelva a recuperar la fe en los sentidos y en las emociones para poder liberarlo de su hechizo, llevándolo a un mundo mágico donde se puedan imaginar cualquier cosa relacionada con los sentidos. Los avances no se ven muy... Yo creo que cuando vi los avances al principio sí me quedé, ¡ay, qué cosa tan fumada! Pero ya le estoy dando una oportunidad, ¿no? Yo creo que sí lo vamos a platicar la próxima semana. También tenemos Una Noche para Sobrevivir, que es una película de Liam Neeson. Oye, ¿hace cuánto que no vimos una película de Liam Neeson? Hace como un mes, ¿verdad? No. Bueno, lo cierto es de que ahora Liam Neeson interpreta a un matón de la mafia, quien mata al hijo de su jefe, cuando este pues está a punto de matar a su hijo. Entonces, padre e hijo se van a ver obligados a tratar de escapar de la furia de la mafia, con el mismo director que hizo la de Plan de Vuelo, donde Liam Neeson estaba pues interpretando a un policía encubierto en un vuelo. Ahora pues el mismo director pues nos da esta otra dosis de acción, más traseros por patear, más balazos, más brincos espectaculares, más disparos dramáticos, así que más Liam Neeson, ¿no? También tenemos ahí otras cuatro películas, una comedia romántica llamada Tal vez es para siempre, en la cual pues una pareja que se conoce desde niños, parecen ser la pareja perfecta, pero por alguna u otra razón no han logrado estar juntos. Sin embargo, una serie de decisiones podrían unirlos más o alejarlos para siempre. También tenemos el documental de Disney El Reino de los Monos, la cual nos cuenta la migración de una familia de monos en una selva asiática. Ya ustedes saben con la calidad con la que Disney ha hecho sus documentales. También tenemos una película de terror llamada El Reino del Guardián, la cual nos cuenta de unos rescatistas que descubren un tesoro muy valioso en manos de unos turistas que fueron asesinados. Sin embargo, no saben quiénes mataron a los turistas y, peor aún, no saben qué tiene este tesoro que podría causar resultados catastróficos. Y otra película más de terror para cerrar la lista, El Coleccionista de Almas, la cual nos cuenta cómo una muchacha de una universidad es atrapada por una fraternidad y queda atrapada en una dimensión entre la vida y la muerte cuando es asesinada. Sin embargo, en esa dimensión tendrá que tomar una decisión muy extraña para salvar su cuerpo, pero poner en riesgo su alma y la del resto de sus compañeros de la universidad. Así que hay muchas opciones, aunque la calidad de las películas todavía no es tan buena, pero paciencia, ya vienen los estrenos fuertes en las próximas semanas. No sé, ¿hay algún otro comentario? Vayan a ver a Liam Neeson. Ah, sí. Rifa. Sí, sí, ha estado rifando en lo que es el año pasado y este. En cuanto, ahí nos estaban preguntando que el comentario sobre el trailer de Terminator Genesis, que el cual vamos a platicar tranquilamente la próxima semana, solamente puedo decir una cosa. Me voló la mente en pedazos, así. ¡Pum! Yo podría decir otra, volveremos, pero la próxima semana. Sí. I'll be back next week. I'll be back. Bueno, así como dice al final de nuestro intro, ¿no? Así, si no lo han escuchado, escúchenlo. No paguen el podcast antes de irse. Bueno, bueno, ya empezamos a despedirnos, hablando de despedirnos. Bueno, este podcast ha estado muy divertido. Que terminó el festival de hoy. Ok. Bueno, vamos a despedirnos de la gente del chat interno y primero que nada, el que ya quiere despedirse, el abuelo Kraken. Órale, chicos, nos vemos la semana que entra y recuerden ir al cine. Hay buenas películas, alguna que otra, ¿no? Pero sobre todo la semana pasada, pero vayan a ver. Así es, así es. Y bueno, pues también nos despedimos del buen Emanuel. Hasta luego, chicos, estuvo a gusto el día de hoy. Y no desesperen, ya pronto caerá el cine bueno y aguanten vara. Así es. Y también nos despedimos del buen Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Vamos a tener más películas. La industria del cine no se detiene, buenas y malas. Vamos a seguir aquí. Y recuerden que ahí estamos en Twitter como @JoseOrtiz_bajo para seguir echándole suciedad a películas como la que fui a ver este fin de semana. Y finalmente, y no menos importante, el buen Submarco. Gracias por habernos acompañado esta noche. Estuvo bastante bueno el podcast. Igual si no alcanzaron a escucharlo en vivo, ya en poco van a tener el recalentado. Y pues por lo pronto, mañana Trapsam, ahora sí, Trapsam y yo vamos a estar en el lonchecito, que también suena que se va a poner bastante intenso. No se lo vayan a perder. Con tantas buenas noticias que se han dado en los últimos días, como ustedes saben, ya estamos camino al E3, entonces el lonchecito de mañana que también va a traer al Choco y también va a traer aquí a Crushdan, pues bueno, producido por el buen Crushdan, por cierto, pues vamos a andar platicando de temas muy chidos que ahí que estamos preparando, de algunas noticias que nos emocionaron muchísimo y pues la verdad es que sí. No se olviden de conectarse mañana a las 10 de la noche en el lonche, ahora sí que en el chocolonche. Bueno, es el mejor calificativo que le puedo poner. Ah, no se me olvide mencionar al Dr. Gamer. Y pues claro, no se olviden también de descargar el flashback, lo tuvimos ayer, y si lo quieren escuchar en vivo, pues conéctense a las 10 de la noche, todos los lunes, para que recordemos los videojuegos de tiempos pasados. Y los jueves a las 10:30 de la noche, el buen Alarjual cierra la semana. La verdad es de que también ahí para que ustedes escuchen su push start a partir de las 10:30 de la noche. Aquí a través de rcdmx.reviews/live, en lo que nosotros ahí tratamos de unificar nuestros servidores y podemos decir finalmente rcdmx.com. Pero bueno, por mientras rcdmx.reviews/live para que escuchen nuestros podcasts en vivo. Y para que descarguen nuestros podcasts del mismo sitio, rcdmx.reviews/podcast. Ahí pueden encontrar todos los podcasts que estamos ahí teniendo, además de que los pueden descargar en iVoox. Y pues esperemos pronto restablecer muy bien nuestro canal de iTunes, que sí ha tenido algunos problemitas. Hay una disculpa para los que están suscritos a iTunes, sé que no se han descargado los podcasts a tiempo, pero ya estamos trabajando en eso. Por mientras pueden buscarlos en iVoox.com, en el canal de RCDMX. Bueno, vamos a despedir a la gente del chat. Tenemos en el chat, tenemos al Dios Dinero, tenemos a Chris, al Submarco, hay un saludo a Medina que se tuvo que ir bueno, ustedes saben, se tiene que ir a trabajar, ustedes saben que ahorita en Japón son horas de oficina. Pero pues le tenemos eterna envidia porque va a ver primero Dragon Ball que nosotros. Y seguramente también Attack on Titan y también la cinta de Godzilla. Ahí también bueno, un saludo a mi Clantecutli, que pues bueno, ahí perdón que no leí sus comentarios en el Mixler. Ahí dice que el problema de las drogas se volvió un problema cuando los drogos eran los blancos. Y sí, tiene mucha razón. También a Giovanni Basulto y a Carlos Carral. Y a otras tres personas que estuvieron ahí en el Mixler, pero que no se identificaron. Bueno. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetdmx, nuestro Google Plus también es resetdmx y también tenemos un canal de YouTube que es youtube.com/resetdmx. Ahí para que vean nuestros videos que estamos ahí bombardeando constantemente. Bueno, pues con esto cerramos el Cinemás número 141. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y solamente me queda desearles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.